Comes up. Lova. Flow Lova. Rockfella. Si me hace daño, mejor se ignora. Siempre pierde el que se enamora. Por eso fue que te dejé sola. No me quería lastimar. Si me hace daño, mejor se ignora. Siempre pierde el que se enamora. Por eso fue que te dejé sola. Mejor prevenir que lamentar. Qué mal cuando aparecen los celos y se vuelve malo lo que antes era bueno. Di que mi otra mitad, esa vaina pa' qué. Si yo estoy entero y no me gusta perder. Yo no soy de nadie, no quiero que nadie me amarre. Mi felicidad no depende de ti ni de nadie. Oh, oh, de nadie, no quiero que nadie me amarre. Mi felicidad no depende de ti ni de nadie. Solo al mundo y solo ando. Tú te enamoras de mí, dime desde cuándo. Si de eso es que yo me estoy cuidando. Nunca me enamoro, pero vivo enamorando. Hay corazones que son falsos. Por eso me mantengo intacto, alejado de las cosas malas. Me gusta la vida sana, vivo el momento y más nada. Yo no soy de nadie, no quiero que nadie me amarre. Mi felicidad no depende de ti ni de nadie. Oh, oh. No quiero que nadie me amarre. Mi felicidad no depende de ti ni de nadie. Oh, oh, oh. Mi amor, la soguita la corté. Ninguna promesa dura para siempre. No me pida más. ¿Quién ha visto a Cupido en persona? Disfruta el momento, que el final feliz solo existe en los cuentos, bebé. No me pida más. Nadie ha visto a Cupido en persona. Yo no soy de nadie. No quiero que nadie me amarre. Mi felicidad no depende de ti ni de nadie. Oh, oh, de nadie. No quiero que nadie me amarre. Mi felicidad no depende de ti ni de nadie. Factory Corp. Romario y Bebeto.